cuando la enfermera te examine, notará que no tienes órganos humanos. Y así es como descubrí la cinta con el verdadero final de Lost. Pues sí que daba respuesta a todas las preguntas, sobre todo aquello de... ¡Chicos, preparaos porque vamos a hacernos ricos! ¿Nos ha tocado la lotería de Radio Carcoma? Mejor, se me ha ocurrido la idea para ganar dinero con el podcast. No me lo digas, por fin nos han fichado en la SER. ¡Adiós, locutorio! Que no, seguro que quieren hacer la película de normas de equivocación. Mistaken Rules, que the movie. Desde luego es como se nota que no tenéis ni puta idea de cómo ganar dinero. Así que sois todos unos pobretones. Pero Bob, si te he tenido que dejar dinero para pagarte el metro porque no tenías... Pero eso no importa. Preparaos porque os voy a dejar patidifusos. Esta es la gran sorpresa. Merchandising de normas de equivocación. Me he gastado todos nuestros ahorros, pero merece la pena, ¿no? ¿No? Bueno, mirad. Camisetas con el nombre del programa... Tazas de desayuno, muñecos de acción de Freddy. Pero se puede saber quién va a querer toda esa mierda si ni siquiera tenemos logotipo del programa, que es la tarta del portal. Que cualquier día se nos cae el pelo por el copyright, si no lo quiero ni yo. Pero nuestros fans lo quieren, seguro. ¿Pero qué fans? ¿De qué hablas? Ya, claro, ¿insinúas acaso que nadie va a querer comprar este CD con mis mejores chistes, no? Por solo 40 euros y hasta el envío firmado. Que además, me da igual lo que digas, es que el camión ya viene hacia aquí para traer las camisetas y todo lo demás, así que... ¿Camión? ¿Pero qué has comprado? Tranquilos. Ah, vale. Este es solo el pedido de camisetas, que no sé, tampoco me preocupa en mirar mucho cuánta gente nos está oyendo, así que he pedido como unas 80.000 o así, ¿no? ¿No? Bueno, esas caras... Ah, ya sé, son pocas. Bueno, que no, que tranquilos, que luego es que viene otro camión con las camisetas pa' chica, ¿vale? Y que solo nos ha costado 1.000.000 de euros. ¡Esto lo amortizamos en nada! Devuélvelo. Todo. Ya. Joder, desde luego, es que qué poca visión de futuro que eso tenéis. Va a ser, sí. Si ni siquiera habéis intentado venderlo en el programa, ya veréis, venga, pon la música, anda. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, su maravilloso muñeco de acción, que soy yo. Hola. Jardita. ¡Ah, qué placer vestirse con el pijama oficial de Normas de Equivocación! Aunque pica un poco. Estos son pulgas. ¡Bob! ¡Randy! ¿Quién puede no querer este babero de Normas de Equivocación para tu hijo? ¿Qué pone aquí? ¡Altamente inflamable! ¡Bob! ¿Y Bob? ¡Ahora con el libro oficial del programa! ¡Descubra todas las anécdotas de esta primera temporada! Con la aparición especial de Justin Bieber. ¡No me tires nada, por favor! Y Jim Caviezel. ¡Jesucristo para ti, tío! En el programa de esta semana hablaremos de las noticias más baratas de la semana. Os contaremos los peores fanfics de Los Serrano y discutiremos sobre historias descabelladas sobre series de televisión. Todo ello con un nuevo episodio de Críticas Equivocadas y Enfermero, ¿dónde? Esto es Normas de Equivocación, programa 27. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. ¡Hurra! ¡Hurra! Con su equipo del cole, Rafa. Después de todo este tiempo pensando que los videojuegos de violencia y rol eran culpables de la violencia de la sociedad. Me gusta, ¿sí? Una cosilla, ¿eh? Me gusta que tú dices, ay, porque cuando ponéis las noticias soy muy, muy amarillista. Y esto lo he escrito tú, capullo. ¿Te lo he escrito yo? Sí, lo he escrito tú. ¿Seguro? Es que todo el mundo piensa que los videojuegos de violencia y rol son culpables de la violencia de la sociedad. Sí, sí, ya te digo. ¿Verdad? Claro. Pues no lo son. No, ¿ah, lo son? ¿Tú qué pensabas que sí? Sí, pues no, ah, lo son. Oye. ¿Que pensabas que Final Fantasy VIII mató a todas aquellas personas? No las mató. A todas esas. No. Ah. Porque un reciente estudio ha demostrado que la gente es más agresiva cuando juega juegos de fútbol. Ah. ¡Gol! ¡Toma ya! Freddy, con toda tu agresividad. Cuidado. La guerra de Pakistán se hizo por juegos de fútbol. Esa es la guerra de FIFA y Pro, ¿no? ¡FIFA Pro! ¡FIFA Pro! Ya está. Bueno, esto es debido a que las emociones violentas que se viven en el fútbol en la vida real son igualmente producidas al jugar a un videojuego como FIFA. A mí me pasa a menudo. Totalmente, ¿verdad? Joder, que... Todo lo que juegas a FIFA te pasa. Y a fútbol en la vida real. Las cosas. Bueno, pues se comprobó mediante la comparación entre un juego violento para Xbox 361 de fútbol que matar a alguien no causaba... ¿Cuál era el videojuego violento de Xbox? El videojuego de Pega a Freddy. Ese videojuego no existe. Unos gráficos del copón y ves a Freddy y ¡ay! Vas a pegarle. ¿Eso es la estrella de un videojuego? Me lo pido. Eres el tío al que pegan. Sí, yo quiero ese juego. También, ¿verdad? El videojuego tiene tu nombre, vale, tío. Vale, por favor, sigamos. Bueno, que matar a alguien no causaba casi alteración cerebral para... pero un gol... o una falta causaban altos niveles de actividad. Muy bien. Esto es una charla muy científica, pero os habéis enterado, ¿no? Sí, sí. Es que hay alteración cerebral y yo ya... Como toda mi atención. Hay doctorados en el programa, así que yo sé que lo habrán pillado, ¿verdad? Sí, vale, sí, venga, sí, venga. Sí. Bueno, la conclusión del estudio es que matar a una persona es más irreal para nosotros que meter un gol. Sí, no sé por qué será. Porque lo digan ellos. Eso es mentira. Vale, yo tengo que decir que a lo mejor estoy viendo porque yo quizá he metido algún gol cuando era joven jugando al fútbol, pero no he matado a ninguna persona. A ver, no mientas, Bob, tío. A ver, aquí en la radio, no, en público, no, joder. En propia puerta, no he matado a nadie. Como lo sabes, ¿estabas allí? Sí. Yo, la tripa esta no es de no jugar a fútbol, es que me metieron un balón por la boca de pararlo. ¡Basta, basta! ¿Dónde estamos llegando? Mira a Ronaldo, que juega a fútbol y tiene tripa igualmente. Bueno, que nos emocionamos menos al matar a gente virtualmente. Y para comprobarlo, hemos hecho nuestro experimento personal poniendo de nuevo una cámara en el salón de Randy y de Freddy. ¿Y eso de la intimidad no suena? ¡Vamos allá, cinta! ¡Venga, Drake! ¡Coge esa cornisa! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Eso es! ¡Dispara a todos esos malvados! ¡Bien hecho! ¿Pero qué haces, animal? Si le ha dado una bala al malo. Y que igual le ha hecho daño. ¿Y qué soy cogiendo cornisa del mobiliario urbano? ¿Y si ven la poli nos pilla? Tienes razón. Claro, la cosa es que nos quieren matar. Pero seguro que en el fondo son tan malas personas. Tendrán su corazoncito, su familia... Claro que si me acércate, invítales a tomar algo, haced las paces una vez, que no puede ser que estéis así. Hay gente, de verdad... que tiene una forma muy rara de demostrar la amistad, ¿eh? ¡Vamos, Raiden! ¡Dale a Scorpion! ¡Scorpion, tú puedes! Raiden, tranquilo, no te alteres. ¿Pero qué haces? No le pegues, pues si tiene una carita de buena persona. ¡He decidido! ¡Scorpion, retírate del combate y no hagas daño al pobrecito Raiden, que es más majo! Ahora, dale bien, dale un abrazo. ¡Bien! Pero... ¡grandísimo hijo de puta! ¡Has elegido mal tu equipo! ¡Claro que sí, subnormal! ¿Qué te crees? ¿Que vas a acercarte a mi portería y ser el puto amo del juego o qué? Chicos, que solo le habéis dado Stark, ni siquiera habéis escogido equipos todavía. ¡Calla, Tolai, que te meto otra todavía, eh! Oye, tú a mi colega no le pegas, le rompo los dientes. ¿Eso será si te arranco los intestinos de Scott y motosierra, subnormal de mierda? ¡Ah! Por favor, llevamos 5 minutos así. Elijan equipos. Ay, ¿por qué nadie me hace caso nunca? Never say never. Como mola. Antes de leer la noticia tengo que decir que no es Scorpion. ¡Scorpion! Vamos a hablar ahora de un chaval que debe haber jugado muchos juegos de fútbol debido a su crudeza y su mala leche. ¡Qué bien hilado está esto! ¡Felicidades! ¿Quién lo ha escrito esto? No sé, vino un tío. Es anónimo, ¿no? Resulta que el chico de 17 años ha sido detenido por lanzar 6 huevos contra el ídolo de masas Justin Bieber. ¡Será cabrón! En medio de un concierto en el Acer Arena de Australia. Justin cogió y se hizo una tortilla ahí mismo. A mí nadie me lanza huevos, puse la sartén. Una tortilla de 6 huevos. Pero sin patata ni nada. Es tortilla francesa. No me decía, no hay huevos, vale, no hay huevos. Es un chiste de luego. No, ¿ya? Tío, hemos ensayado, ¿sabes? Luego es un chiste sobre que no tengo huevos y tal. El susodicho joven se coló en el concierto por un tejado y tiró varios huevos contra el cantante y sus bailarines, fallando en todos los intentos. Joder, macho. O sea, te cuelas por el tejado, llevas 6 huevos y encima fallas. Si la parte difícil te la tenías que era colarte. Me cago en la leche. Bieber no paró en ningún momento de cantar y bailar mientras la gente del concierto limpiaba los restos del desastre. ¿Tú te crees que tío más comodón? O sea, no paro y cogí una fregona. No, cogedla vosotros, mis esclavillos, cogedla vosotros. Es que si no se nota el playback. Bueno, voy a recoger, pero vas a ir cantando, chicos. Y obviamente, para que nos explique lo sucedido, tenemos con nosotros al cantante. Ay, pero señor Bieber, tranquilícese, ¿qué le pasa? Dios mío, ¿qué pasa? No me tires nada, por favor, que soy muy frágil. ¿Pero qué dice? Tranquilo, señor Bieber, que solo queremos hablar con usted sobre su estado actual después del suceso. Supongo que habrá sido algo traumático y terrible. Me van a tirar cosas, ¿verdad? Seguro que me tiran cosas. Que no, coño, solo queremos saber lo mal que lo ha pasado por culpa de ese fan que... ¿Mal yo? ¿Mal? ¡Por unos huevos para huevos los míos! Sí, ya lo he superado gracias a mis ágiles movimientos y, por supuesto, mi arrojo y mi valentía sin igual. No estará usted exagerando. Soy un americano orgulloso y si los americanos no les detuvieron las balas en la Segunda Guerra Mundial, a mí no me tendrán seis huevos. Yo soy una especie de semidios que... ¡Ah, no me tiene nada! ¡No! ¿Qué? ¿Qué nombre? ¿Que si solo iba a tirar esta lata de Fanta a la basura? ¡No, por favor, piedad! ¡Tenga piedad! Oye, tira la mía, ya que estás. ¡Clemencia! ¡Dejaré de cantar si hace falta, pero no me tiren nada! ¿Qué? ¿Que dejará de cantar? Oye, tírame esta botella de Nestía que estás ahí. Silla. Venga, tira también el micro. ¿Qué coño? ¿Y el guión del programa? ¡Hazte jubilado que me salga por ahí! Tira todo lo que pillas. ¡Todo! ¡Me vengaré de este daño mental! ¡Soy Justin Bieber! Ahora, señor Bieber, y no vuelva a cantar, ¿eh? Que le tiramos a Freddy. ¡Ah! ¡Vamos, Freddy, vamos! ¡Ah! ¡Bastardo sin talento! Y hablando de bastardos sin talento... Hilao, qué bien hilao, ¿eh? Qué bien, sí. O sea, quiero hacer las coleterías estas, porque está muy bien, ¿eh? Yo quiero contratarlo. Yo cuando tengo que ir a profesional para que haga esto. He hecho esto hace, ¿verdad?, mucha risa, mucho humor y... Has contratado a Agustín Díaz Llanes y ha venido tío encantado y te ha hecho estos chistecillos. Me parece genial. Que tiene un humor, tiene una chispa. Eso digo yo, déjate por decir. No, queremos. Que solo lee una noticia hoy, pues... Venga, vale, lee la noticia, Freddy. Actualizamos noticia del encausamiento de Ángel Sala por la producción de Serbian Film. ¿Y si no es que Ángel Sala es un bastardo sin talento? ¿Eso insinúa, Freddy? No, eso lo dice quien lo ha escrito. Yo no. No, perdona, sí, claro. Ahora la culpa a quien lo ha escrito, ya, claro. Claro, nos estás haciendo creer que no que estabas leyendo esto, ¿no? Sí, que no estás improvisando ahora. A Serbia, el film de ficción, que es creado como pornografía infantil por incluir escenas simuladas de sexo con menores. Claro. Porque las escenas simuladas son como las escenas reales, todos lo sabemos. Todos lo sabemos, por supuesto. Sí, sí, cuánta muerte en Jungla de Cristal, es terrible, terrible. Joder. Todos encausados. Es Snuff, en el fondo, Jungla de Cristal. Snuff, se dice Snuff, estamos en España. Snuff, Snuff. La estrategia inicial de Sala fue negar que hubiera visto el film. Brillante. ¿Cuál es muy bueno? El film, a Serbian Film, que es un film. Venga, va, seguimos. ¿Eh? Ese proyecto de su festival en varias sesiones y del cual él hizo comentarios sobre su gran calidad, pero la ha terminado cambiando. Claro, o sea, porque no se tenía, no he visto la película. Aquí dice que sí. Ay, es que bueno, a lo mejor sí he visto que no me acordaba. Pero el perjurio no está también penado por la ley y demás. No, creo que no llegaba a ser perjurio eso, ¿eh? Porque no estaba ante el juez. Ah, vale. Es que no soy ducho en materia legal, así que no. Sí, eso dice, pero en el fondo es ducha. Me ducho todos los días, porque soy muy higiénico. Te duchas con papeles de la asignatura de derecho. ¡Ah, continúa yendo, por favor! Su segunda estrategia, algo cuestionable, había sido presentar el making of de la película para demostrar que las escenas pornográficas son falsas. Qué genio este tío. Demostrarlo. Es un genio. Y tenemos con nosotros la cinta de seguridad del juzgado, en el que podemos ver pues cómo va el desarrollo del juicio. Vamos a ponerla. Hemos oído el alegato de la acusación. ¿Desea la defensa comenzar el suyo? Por supuesto, su señoría. Señor Sala, ¿dónde está su abogado? ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Dónde vamos? No necesitaremos abogados. Pero le recomiendo encarecidamente que se confíe en una persona ducha en materia legal. No se preocupe, señoría. Mis conocimientos cinéfilos me permiten realizar una ejemplar defensa de mi posición. Me he visto más de 10 veces algunos hombres buenos JFK y Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? ¡Empezaré! ¿Ordenó usted el código rojo? Señor Sala, deje de gritar a la señora de la limpieza. Pues claro que lo hice, joder, y volvería a hacerlo, ¿me oyen? Era necesario por la seguridad de los Estados Unidos. Y usted, señora, no entre al trapo, coño. Bueno, viendo que mis geniales argumentos no parecen valer en esta sala, su señoría, me gustaría reproducir como prueba el making of de A Serbian Film y luego el de Señor de los Anillos, que es muy bueno también. Señor Sala, no entiendo muy bien que... Espera y verá, su señoría, espera y verá. 5 horas después... Bueno, pues creo que con este making of he dejado claras varias cosas. Punto número uno de mi defensa. El uso de la iluminación sirve plenamente a la fotografía de Nemanja Joranov y nos recuerda sus mejores trabajos como Krohaser Varchagna. Señor Sala, ¿hay algún propósito en este vídeo? Ahora llegamos, señoría. Como le decía, la banda sonora... Culpable, este tío es culpable. Por favor, que alguien le se quede aquí de una vez. Espere, si me quedan 500 páginas de alegato por leer. ¿A dónde me llevan? ¿A la cárcel? Pues que sepan que he visto Cadena Perpetua y Celda 211, por favor, si ni siquiera he visto Serbian Film. ¡Ayuda! Nombre era Jesús, como el Qué música más bonita, Qué bonito ahí. Bueno, hablamos musical. Ahora de un actor, actorazo. Actor. Jim Caviezel. Caviezel, ¿no? Actor. Cada uno lo llama de una manera, entonces lo llama Caviezel. Lo llamo Jaime. Jaime Caviezel, que ha declarado durante la presentación de su nuevo audiolibro de la Biblia en una mega iglesia de Orlando. Este hombre ha llegado lejos. Como el tomate. Que interpreta. No pretendía decir un chiste, simplemente un comentario estúpido. Yo esperaba que dijera cuate, pero no como el tomate. Hay tomate. Ya. Que interpretara. Ya ha perdido la gracia. No va para tanto. No tenía gracia al principio, de hecho. Que interpretara a Jesús en la Pasión de Cristo arruinó su carrera. ¿Qué carrera? Pues una fabulosa carrera que tenía con películas como La Pasión de Cristo. Y Making of de La Pasión de Cristo. Efectivamente. Claro. Y las escenas eliminadas de La Pasión de Cristo. Salió en un trailer de La Pasión de Cristo, no digo más. Joder. Aunque según los que le conocen, Caviezel ya sabía que sería un personaje complicado porque causa ahora tanta controversia como hace 2000 años. Claro que sí. Ahora mismo sale a Jesucristo y le crucifican igual, fíjate lo que te digo. De hecho, sí. Crucificar igual no, ¿no? Hombre, así eléctrica. Bueno, pues no es lo mismo ya. Claro, está sentadito y tal. Claro. Joder. ¿Te mueres? En el fondo es una gozada, no sé por qué os quejáis de la silla eléctrica. ¿Te sientas? Yo no me he dejado ya dos veces y pienso una tercera, así que no tengo más. Claro, y no pasas frío con el calor que te da la silla. Chico, así con la electricidad. ¡Uf! ¿Estás ahí cómodo? ¿Estás bien? Yo no sé qué cosas hay. Caviezel no está preocupado por su carrera, ya que a los 33 años interpretó a Jesucristo. Y sus iniciales son las mismas. JC. Ahí lo veis. Con lo cual tendrían que haberle matado, ¿no? No, pero no está preocupado porque se cree, o sea, de hecho igual que Jesucristo, algún día resucitaré, va bien. Y tenemos con nosotros al sufrido pero esperanzado Caviezel. Buenas tardes, Caviezel. Randy, quita el programa de Semana Santa, que viene una estrella, coño, bueno, algo así. Que no sé, que soy yo. Pero señor Caviezel, ¿se puede saber qué hace aquí? Pues qué voy a hacer, practicar para la crucifixión de la Semana Santa 2012 en Ribacordón de los Chirimbolos. No se lo van a creer, pero me han contratado, yo creo que es que mi camino al éxito otra vez. Espere, que dejo la cruz. ¡Hala! Ahí está, ya. Pero ¿no debería usted estar en la meca del cine haciendo películas o algo así? ¿O es que ya ni siquiera lo intenta? Eso digo yo, que debería ser una estrella ahora, pero es que claro, hacer de Jesús me ha agafado. A mí, que tenía una carrera grandiosa con obras inolvidables como Frequency o no sé, aquella del conductor asesino y Mirada de Ángel. Mirada de Ángel con Jennifer López. ¿Quién se puede olvidar de Mirada de Ángel? Nadie. Pero ya nada, la carrera a la mierda. Hago de Jesucristo y me pasa esto. ¿No será que quizás usted no es buen actor y punto? ¿Yo? Si yo era el mejor actor de Hollywood. Quizás por eso nadie me quiere, ya ves. Soy un repudiado como lo fuera auténtico Jesucristo. No quiero usted decir que... Pregonando una verdad que nadie quiere escuchar. Intentando convencer a todos de que hagan lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Producir mi nueva película, La Pasión de Caviezel. Mi verdadera historia de martirio e incomprensión. Y es que forma parte de mi gran renovación. Porque yo soy Jesucristo. El remake. ¡Todo encaja! ¡Es que no lo veis! Los dos coincidimos en las iniciales de nuestro nombre. Los dos vamos vendiendo audiobiblias por las iglesias. Se arrepentirán en Hollywood de no querer contratar al nuevo hijo de Dios. Empiezo a entender por qué nadie le quiere fichar. Si le damos un euro en monedas de 5 céntimos para producir la película, ¿nos dejan en paz? Por favor, que me está dando un poco de miedo ya este señor. ¡Muchas gracias! Ahora seguiré vagando desempleado por el mundo. Por cierto, ¿que no quieren que les haga algún milagro o algo? Pues oiga, ¿puede devolvernos los oyentes que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo? Tampoco se pase, que seré Jesucristo, pero no soy Dios, tanto no llego. Fíjese que me lo imaginaba. Le regalé la operación, medio kilo cada teta. Total casi un millón de las antiguas pesetas con la Empezamos bien esta noticia. Ahora veréis el motivo de estas risas. Lo peor es que me toca a mí leer esto. Venga, por favor, empieza. Venga. Vamos a acabar con esto cuanto antes. Por favor. Venga. Seriedad, profesionalidad, chicos. Un poquito de profesionalidad. Vamos a pasar de Jesucristo a tetas. ¿Vale? Ya está. Es un buen inicio. Ya lo he dicho. Qué vilado. Ya está. Y es que resulta que un tipo de Burgos se hizo pasar por médico a domicilio para ir de casa en casa realizando... Mi padre es de Burgos, no te metas con eso. Yo me meto con Burgos. Ese pueblo. El queso está muy rico. Sí. Esa cosa. Para ir realizando exploraciones mamarias a las mujeres que lo precisaran, diciendo que era una práctica habitual que ofrece la sanidad pública. Y se lo creían, ¿eh? Totalmente. Freddy. A mí me funcionó. Tienes la posibilidad ahí de ligoteo. Ahí. Dentro de no mucho soy doctor. Pues ahí tiene. Doctor Fred. Ninguna de las mujeres sospechó nada. Joder, hasta largo tiempo después, cuando le denunciaron y finalmente fue atrapado. ¿Y cómo lo dijeron? Un tío que toca tetas por la calle. ¿Quién será? Voy a buscarle entre todos los que hay. El detenido se enfrenta ahora a una pena de entre 1 y 3 años de prisión por agresión sexual. Poco tiempo, ¿no? Bueno, pues no sé. Tampoco es tan malo lo que ha hecho, tocar una estética, bueno. La vez yo me toco a estas tetas. Es que hay gente que ha visto... Yo a Bob se las toco a diario y... No. Sí, no, que no es que tenga tetas, oyente, no es que tenga tetas, son pectorales, pectorales. Sí, efectivamente. Musculados después de varios años en gimnasio. Y no barriga, son abdominales. Tiene cosas pesas ahí. Y los hay que han visto en esta historia real la oportunidad para volver al mundo del cine. De hecho, han ido bien rápido y ya tenemos con nosotros el trailer. Una cosa, vamos a intentar no reírnos con esto, ¿vale? No puedo. Vamos a intentarlo. Pedimos perdón por lo que va a suceder. Por favor, perdón, sigue. Si falla, pues rompemos el guión y te va por culo y os quedáis sin saber cómo era el sketch. Me peiné, como el de 9 semanas y media y marché. En una España sexualmente liberada. ¡Pero Bob! ¡Señor Pajares! ¡Pajares! No puedo. Vale, perdón. Repetimos otra vez desde el principio. Sí, por Dios. No os preocupéis. Esto no es serio, joder. No es sería, pensad, niños muertos, ¿vale? ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Niño, ahora me siento mal. Venga, empezamos. Soy Michael Urique, soy asturiano. En una España sexualmente liberada. No puedo. ¡Tío! Es que me da la fisa. A tú vale, de perdón, este. Perdón. Venga, ya. A tercera. Venga, sí. Aunque sea, haz de Bob, aunque sea. Venga, vuelves a empezar. Soy pajarito. En una España sexualmente liberada. ¡Te vienen las suecas! ¡Ay, qué bueno resta! Dos gamberrosas ingenieran para cumplir sus placeres cotidianos. Verá, mujer, es que soy médico, ¿sabe? De la seguridad social y tengo que tocar los pechos. No es que yo quiera, pero me obliga el trabajo. Bueno, siendo así, toquen. Y le hemos dicho ya que luego tenemos que hacer exploración de edificios. Soy asturiano. Ve el retorno de Pajares y Esteso en unos médicos muy tíos. ¿Ve la Cruz Roja? Bueno, pues es de lo roja que se me está poniendo al ver la jamora. Ay, a alguien le está faltando la herencia a mí, Jesús, qué melones. Vuelve la comedia picantona española con unos médicos muy pillos. Y es que las obras maestras nunca pasan de moda. ¿Qué ocurre, doctor? Oh, perdón, es que estoy pelándome esta naranja y me preguntaba, ¿me la pelas? Oh, qué pícaro, doctor Zuelo. Con la aparición especial de Santiago. Esto va a ir para la censura, que lo sepáis. Adiós, el sketch. Originalmente aparecían aquí Santiago Segura y Nacho Vigalondo. Los siguientes files habrá que bien los imito, me tocaba a mí hacer los dos. Y va a ser algo. Bueno, voy a leer las líneas, qué leches. Venga. Con la aparición especial de Santiago Segura, doctores, nos tenemos las pajillas. Joder, he mutado la voz, es increíble. Nacho Vigalondo. Ha ocurrido algo, el hecho de que esta película se rodara ha hecho que todo el núcleo de España girara otra vez al pasado. Que no lo has dicho. Y oficialmente hemos vuelto a 1975, pero ha pasado. Ya está, ya no soy Nacho Vigalondo. Ahora soy Bob. Próximamente los tiene más chapados a la antigua, y entonces decía Freddy. Pues me sello el chiste de un perro que se llama Mi Teta, que. ¿Por qué no me enseñas las tuyas? Y así a ver si me acuerdo, moza. ¡Qué picaruelo! ¡Hala! El sketch a tomar por culo para siempre. Ni tomas falsa ni nada, que os den por... Tenías que haber previsto esto. Lo tenía previsto. Vamos, por favor. ¿Cómo me ponéis de paso? Me cago en la leche. Vamos a crítica casi equivocada, por favor. Siempre vas a los Redbar a ver películas que pueden... Y hoy, en Críticas Equivocadas, contamos con la presencia del señor Stan Lee. ¡Extensión! Que nos hablará de sus impresiones sobre Thor. Pero si esto no tiene emoción ni nada, es el señor Marvel. Siempre es feliz, todo le gusta. ¡Thor es una puta mierda, es Thor! ¿Pero qué dice, señor Lee? ¡Digo lo que digo! ¡Si se nota que no tiene nada de la profundidad de mis creaciones originales! ¿Originales no se refiere a usted a...? ¡Ah! ¡Thor, a Odín, a Asgard, todos sus personajes y conceptos que yo creé en mis mejores momentos de lucidez! Seguro que no los copio de un libro de mitología nórdica. ¡Yo copiar! ¡Eso nunca! ¡Mitología nórdica ni mitología nórdica! ¡Fueron esos malditos vikingos los que me copiaron a mí! Y le voy a contar algún día cómo me copiaron los hombres prehistóricos la idea de dibujar en las paredes de los bisontes y... ¡Ande, señor Lee, déjelo! ¡Que serio. Yo no dejo nada! ¡Que hay que decir las injusticias! ¡Hollywood me ha copiado Thor! ¿Pero cómo le voy a copiar si es una obra aprobada por usted y licenciada por Marvel? ¿Se te sale usted en ella? ¡Ya lo sabía, verdaderos creyentes! ¡Os está tomando el pelo! ¡Si ya sé que yo salgo y hago de... De Thor, hago de Thor, ¿verdad? Bueno, pues si la ilusión, vale. ¡Sí! ¡Por fin Hollywood reconoce el verdadero poder de Stan Lee y su poderoso martillo del poder! ¡Stan Lee es Thor! ¡Stan Lee tiene un martorio! ¡No cambia su propia historia! ¡Os dejo, verdaderos creyentes! ¡Debo luchar con los dioses de Asgard y los gigantes de hierro! ¡Con mi poderoso martorio! ¡Al ataque, Stan Lee! ¡Excelsior! Esto es una promo de podcast caramelizado. Es un podcast muy divertido. Humor variado y sin adictivos. Lo puedes escuchar en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, iVoox y todo eso. Gracias. Es un no para. Bueno, sí. Sí, me gusta. Podcastcaramelizado.blogspot.com. Está muy bien eso, gracias Marga. Fue un detalle por tu parte interrumpir la grabación. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Y entonces Bob se encontró con Jardita y se besaron. Pero y... Jardita, ¿se puede saber qué escribes en esa libreta? Ah, nada, nada, desde luego, si algo fuera, no sería un fanfic sobre enormes equivocaciones. Qué curioso que sea el tema, además que bien hilado, porque hoy traemos una recopilación de los peores fanfics, o sea, los relatos escritos por fans sobre personajes de una serie, TVO, ah, famosos. De el nombre. Ficción fan. Fic, fancy. Ficción. Sobre Ficción. Los Serranos. Los Serranos, señores. Los Serranos tiene fanfic. Sí, este. ¿Tiene fans? Y fix. Este era un recurso que guardábamos para cuando llegara la hora de lo más bajo. Y esta hora, pues me temo que ha llegado ya. Uf, va a ser duro esto, ¿eh? Ya os aviso. Igual no tanto como es que es de pajar en exceso, pero. Joder, joder. Que por cierto, es que nadie oirá nunca. En internet ha tenido repercusión. Un ¿sí? fail que se parte porque no podemos. En fin. Que tiene que ir a todas falsas, eso? Por Dios. Pero bueno. O sea, mucabuas de picas. Eso tiene que ir a todas falsas, sí o sí. Sí, irá, irá. Sí. Vale, vale. Bueno, empezamos con el siguiente. Una tarde en casa de los Serrano estaban, con V, solos Guille, sin mayúscula, y Tete. Sí, tete. Tete cohete. Tete. Qué gran personaje. ¡Referencia! Bueno, en el salón, Staff, con V, Staff. Al final, Staff, como Staff es de una película y tal. Guille, sin mayúscula, bueno, esto ya. Muchas faltas de ortografía, no las voy a nombrar todas. Todo triste por Tete. Ay, está todo triste. Y Tete estaba con V en su habitación mirando fotos de Manu, entre paréntesis, Espartaco. ¿Espartaco? ¿Espartaco? ¿Qué? Yo, bueno, yo no he visto. Bueno, he visto algunas de los Serranos, pero a lo mejor no he llegado aquí. ¿Hay algún Espartaco Manu, por ahí? No sé, igual. ¿Manu era el ex de Eva? ¿Qué? Entonces, ¿por qué llora Tete? No. ¿Pero es Espartaco? Sí, había uno que le llamaban así, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Igual es que le gusta mucho Stanley Kubrick. Ah, y, puede ser. Y se está mirando ahí la peli de Espartaco. Bueno, ¿qué duda le gustaría? Porque Stanley Kubrick hacía Espartaco. No le habría quedado bien el rol. Bueno, todo comenzó así. Así somos. Guille, esto está escrito en formato guión con los nombres. Sí, es un formato guión. De hecho, podríamos hacer como uno Guille, otro Tete, ¿no? Ya que es un formato guión. ¿Queréis? Igual estaría bien. ¿Quién hace? Venga, bueno, yo hago de Tete. Lo haces de Guille, Jardita. Mira, Guille, Tete y Diego. ¿Quién quiere cada uno? Yo Tete. Diego. Vale, pues yo Guille. Venga, Guille, Tete y Diego. Que empiece la acción de los Serranos. Yo dirijo. Increíble. Da la acción, da el símbolo. Tres, acción. Tete, baja. Guille, alto. Ah, no. Ahora abajo, ¿qué quieres? No lo había pillado. Joder, hijo. Joder. Estoy un poco lento, lo siento. Ahora abajo. En el salón, eso tienes que verlo tú. En el salón. Hola, princesa. Guille, no me dijas princesa. No me dijas. El hola te lo he dicho sin H, así que tampoco te emociones. Vale, no seas tonta, lo que vamos. Te... ¿Qué? Interrúpeme. ¿Qué? Hola, hijos. Hola, ¿qué tal? Aparece el señor Keke por ahí. Hola, ¿qué tal? Nunca podemos estar solos hola, en esta hijo, casa, hola, joder. Hola, nunca podemos estar solos en esta casa, joder. ¿Qué le pasa? Entre paréntesis, cabreado. ¿Qué te hija? ¿Qué le pasa? No sé, voy a... ¡Ay, Dios! No sé, voy a ver. Con H voy, con el latín. En el cuarto mirando fotos... 5 puntos suspensivos. ¿Qué me querías decir, nen? ¿Qué pasa, nen? Eso lo decía Tete, conste. Porque era catalana, supuestamente, entonces decía sí. Lo de nen. Ah, fíjate, está todo bien hilado, ¿eh? Pues que te quiero, no te puedo olvidar, fíjate tú. Que te quiero. Claro, es lo que pasa. Guille, yo también te quiero. Pero pronuncia la V cuando me dices también. También. No estaba llorando hace un segundo por el Manu Espartaco este. Ahora, lee, tú lee, director, ver, lee la narración. Se están dando un beso y en ese momento entra Diego. Continúa. Ey, hola otra vez. Espero que os guste, es mi primer fanfic. ¡No se nota! ¡No se nota! Es perfecto, yo lo veo muy bien. Es casi profesional. ¿Yo? ¿No estaba la continuación? No, la respuesta sea, por favor, sigue, está muy emocionante, ¿qué ocurrirá ahora? Y tal. Ay, Dios. El siguiente que tenemos es, atención al título ingeniosísimo, uno más uno son 8. ¡Ole! ¡Ay, claro! Porque la si uno más uno son 7, ya era ingenioso. Sí, pues... a nuestro nivel, hasta, a nivel de nuestra forma de hilar las noticias. Sí, sí, sí. Pues sí. Uno más uno son 8. Oye, nuestras hilvaraciones de noticias son ejemplares. De Jesucristo a tetas. De Jesucristo a tetas, esa es especialmente buena. Lucía se hace de nuevo la prueba de test de embarazo. Lucía hacer. Y le da positivo, va a tener un serranito. Un jamón serranito que sale ahí. ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué gracioso! ¡No tiene gracia! Sí, ¡venga, sigamos! Diego está loco de contento. Por fin va a tener... a tener... un hijo suyo. ¿Suyo? ¿Va a tener un yo? Eso debe ser chino, por lo menos. Ah. Suyo. Suyo serrano. Suyo de su fruto, de su amor. O sea, le haces una paja, le nace un hijo. Va a tener un hijo suyo de su... Vale, sí. Sí. Sí. Vale, espera, que me he perdido. Va a tener un hijo suyo. Vale, ya está. Estoy localizado. De fruto de su amor va a tener un hijo. Dice, vale, Diego muy contento. Hola, hijos, otra vez. Hola, Diego. ¿Qué sigue haciendo? No, o sea, ¿qué dice Diego? Dice Diego muy contento. Eso lo da. Dice Diego contento. Ah. Tete sigue haciendo que la suya, pero estable, está sola, no tiene a nadie que la ayude. ¿Qué? ¿Estable? ¿Suyo? ¿Qué es esto? Sigue haciendo. Quiere irse a pueblo de Richie. Ah, Richie, me acuerdo de Richie. Ah, Cristina, Richie. No, Richie era uno con el que se liaba Tete y Guille estaba celoso y tal. Ajá. Tú eres una ávida seguidora de los Serranos. Yo era seguidora. Sí, yo la vi entera. Ay, oh, ¿en serio? Sí. Yo joder, también. Así te has quedado, macho. Ya. Así te has quedado también, Jarrita. Lo siento, tío. Total, que se va al pueblo de Richie a pasar el fin de semana. ¡Ay, qué mala! Pero Lucía no la deja ir, se lo prohíbe totalmente. Claro, Richie. Pero Tete no le hace caso y decide irse a pueblo de Richie tan como lo tenía planeado. Oye, tan como. ¡Conjugar verbos! Yeah. Madre mía. Esto... Por otro lado. Otro ahí. ¡Vamos a tener potro, chicos! La familia de Side. ¿La familia de Sinde? ¿De qué? ¿Cómo? De ¿Qué? ¿La ley? ¿Qué? ¿La familia de Sida? De la familia decida irse a la playa. Pero antes se escribe a Marco. Antes se escribe. Pero antes escribe. Voy a intentar traducirlo. Vale, esto está inscrito en clave. Antes escribe a Marcos, que sigue en Londres. Todos sean cuatro capítulos de la serie, ¿eh? Están aquí resumido de la tope. Diciéndole dónde va a estar Eva, se levanta muy temprano para ver amanecer y atardecer con Raúl, que se ha ido de vacaciones también. O sea, esto sí leído no tiene sentido. O sea, esto oído por Jarrita no tiene sentido. Leído el texto original, sí. Mucho menos. Es donde yo estoy aplaudiendo a Jarrita por entender todo lo que pone aquí, porque yo no puedo. Es que Jarrita tiene entrenamiento especial en el M5. Eso va a ser. Puedes cifrar. Estudio periodismo, estoy acostumbrada a estas cosas. Mensajes crípticos. Eva se puede saber. ¿De dónde viene? Bueno, ahora no estoy traduciendo. Está fallando, Jarrita. Vamos a tener que reemplazarte. A ver, Eva, ¿se puede saber de dónde viene? Dice Lucía, un poco preocupada por quién? Su hija. Ajá. Vengo de ver atardecer, que no lo veo todos los días. No, que lo veo todos los días. Que lo veo todos los días. Uy, pues, ¿con joder. Raúl acaso? ¿Con Raúl acaso es? ¿Es eso acaso malo? ¿Acaso SEO está malo? ¿Está mal ver atardecer? Dijo Eva. Digo Eva. ¡Ay, por favor! Yo me estoy muy perdido. No supongo que no dice Lucía... ¿Cuál es el argumento? No supongo que hola, no hijo, dice Lucía, vez. Eva, que hola, estoy Diego, preocupada claro. por ti, hija, que apenas sale tu habitación y comer muy poco acaso tiene que ver. Que Lucía está preocupada porque no come, la pobre. Ah, no, chica. Ay, por favor. Y si pasamos al siguiente fanfic... Yo creo que sí, ¿no? Vamos al siguiente, que está todo el rato igual. Adiós, vamos a romper esta hoja. Al final dice... Adiós, fanfic. Continuará el próximo capítulo más. Joder, pensé que era leproso. No, pero esto parece lenguaje de Doctor Who. ¡Le próximo capítulo! ¿Lenguaje de Doctor Who? Joder, de bichos de Doctor Who. Lo leo gritando que va en mayúsculas. No, por Dios. No, que bastante se peta ya todo. Era la despedida de soltero de Santiago. Hola, no, que tú no eres Santiago. Hola, Diego, ¿qué tal? Soy Santiago. ¿Qué tal, chicos? Qué Santi era el de... Sí, joder, el hermano. Tío. Sí. Jesús Bonilla. ¿Queréis ver cómo edita Jesús Bonilla? No, déjalo. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Bonilla, chicos. Impresionante, vos. Increíble. Y la peña decidió irse de Fiestuki Nacional a la discoteca. ¿Fiestuki Nacional? Fiestuki y con ello llega, Fiestuki. ¿Y cómo se va alguien de Fiestuki Nacional? ¿Invitas a toda España? Pues te vas de fiesta en España y ya está. Ahí ves. Ah, claro. Con sangría, toros. ¿No te vas a Nueva York, donde sueles irte de Fiestuki? No. Hombre, pero Nueva York es de Fiestuki, Nueva York también es nacional para los neoyorquenses. No, pero digo para nosotros. Dicho, estamos hablando de nosotros los españoles. Nueva yorkenses y neoyorquinos, pero me alegro que no me corrijáis. Freddy está sufriendo por algo, no sé. He leído lo que viene ahora. Ay, Dios mío. Mientras en la casa de los Serrano, para variar, Tete y Guille se estaban zurrando en el jardín. ¡Ah! ¡Toma, decía Guille! A ver, aquí hay dos opciones. ¿Qué? ¡No! No, se refiere a que se están pegando. Ah. Hombre, no sé. Hostia, ¡Toma, decía Guille! No, yo creo que sí. Diego, hola, hijos, que estaba sentado en el... ¿Sofabio? En el sofabio. ¿No tienes un sofabio en tu casa? No. Sofabio, porque es el nombre de Sofabio. Me suena a sofá antiguo. Es un italiano que pones, hombre, Fabio, siéntate aquí, te sientas encima. Bueno, Sofabio, bueno, fuera, Fabio. Fuera. Es como la silla de Blangren, la silla italiana. A los niñitos calentándose. Dirás lo que quieras, Jalita. Yo creo que no estaban pegando. Yo creo que estaban en un microondas. Hombre, si estaba Diego por ahí, sería muy perturbador que lo estuvieran haciendo con él delante. Y decidí coger su todoterreno y calmar el ambiente. ¿Qué? Ah, el todoterreno. Joder, es que tenéis todos ahí aparcados en vuestra casa. No os peguéis, os atropello. Luego Guille se fue a la ducha. Y Tete se fue a pegar. ¡Claro que sí! ¡Como buena mujer, coño! Ahí está. Las mujeres tienen que saber su lugar. Uno a la ducha y la otra a fregar, como tiene que ser. Y Lucía se fue a sacar la basura. Te quiere... Hombre, como las mujeres, claro, claro. Y luego a fregar. ¿Y quién cocina? ¿Quién cocina esta casa? ¿Hay más mujeres? La abuela. Jalita, ponte a cocinar. Vale, me voy a casar los serranos. Y luego probablemente la... Freddy está adelantándose en el relato. Catatónico. Yo me he adelantado también, entiendo cuando por qué está así. De repente apareció una cigüeña con un bebé, claro, en lo que viene siendo la boca. ¡Dios, o sea, mío, se lo había comido! ¡Pequeño bebé! ¡Dios mío! ¿Qué pensar que lo llevaba en el pico? No sé. Por otra parte, Marcos se fue a tocarle la guitarrita a Eva. Eso es despectivo, lo de la guitarrita, ¿eh? La guitarrita, En el jardín estaba Lucía alimentando al bebé que se había encontrado por ahí, tío. Ahí por está. Ahí. No, hombre, un bebé. La basura, yo tiré la basura y estaba un bebé. Un bebé, voy a alimentarle. Hijo, ¿quieres teta? Toma. No, será un bebé, le daría pecho, ¿no? Hombre, no sé. No. Digo yo. Al día siguiente estaban en el colegio y Guille y sus amigos empezaron a humillar a 10. ¿A 10? ¿A 10? ¿A 10? ¿A 10? No, a 10. 9. Cogieron humillado. Tú, 1, 2, 3, 10, venga. Pringao, tonto, capullo, gayer. ¿Por qué me has señalado a mí cuando has dicho capullo? ¿Que no eres tu amigo? Capullo. A mí me has señalado diciendo gayer. Sí. Por la tarde, Tete y Guille quedaron para ir al cine para olvidar lo de la pelea. Y lo de la cigüeña y eso, bueno, eso no importa. Lo del tractor, nada. Tío, cuando te pasa recurrentemente... Como los filmes voladores de 24 segundos, no importa. Efectivamente. Era una película de terror, Tete tenía miedo y acabó morreándose con Guille. Hombre, cuando tienes miedo es lo normal, ¿no? Sí. Claro, totalmente así. Ay, que no persigue así un psicópata, bésame. Le puse el resplandor y luego cuando quería irse le puse el resplandor. Todavía le tengo puesto el resplandor. Oye, qué manera de ligar con la que le dejas solo en la sala. Te viste de psicópata, haces como que la persigues, después te vas, te cambias y dices, ay, qué miedo, tiene que haber un psicópata y te besas con él. Eso no, mío, llevo 5 años haciendo eso. Puedes intentar besarla sin más. Bueno, vale, eso. Eso es para la que podéis besar a gente, los que no podemos no sabemos. Ya, también lo tengo. Cuando la peña volvió de la fiesta, habíamos empezado. La verdad que había fiesta, ¿verdad? Una fiesta, ¿eh? ¿Verdad? Tuki. O sea, Tuki nacional, Luki. Se fueron todos a dormir. Pero se fue la peña, pero ¿quién es? Porque Tete no, Guille tampoco, Diego tampoco, Lucía tampoco. ¿Quién era la peña? La cigüeña también. ¿Quién era la peña? La peña era esta. Pues la candela peña, coño. Marcos iba tampoco, estaba tocando la guitarrita, no sé. La madre de Lucía se fue de Fiestuki. Ah, es posible, la viejuna. Carmen, ¿no? No me acuerdo. Viejuna. Sí. Porque el día siguiente se casaban Santi y Lurdita. Ah, vale. Finga. Fin. Ya está. Opinad, no tiene mucho sentido el fin, no, pero no creo que está bien, sentido. ¿Eh? No está bien. No creo. Ya hemos opinado. No, tiene serios problemas de comprensión y de todo. Vamos con dos pequeños fanfics, cortitos. Joder, es muy duro, espera, me preparo. Prepárate emocionalmente. ¿Estás listo, chico? Estiramientos mentales. Chico, ya estoy. Un día, Guille en el colegio entró en el baño, al baño de las chicas y puso una tortuga muerta dentro del váter. Es un tío simpático, es majo. ¿Las tortugas molan? Ya, pero estaba la mató y la puso entre el váter, que es un tío divertido, esto lo serrano. ¿Tú no has hecho eso cuando estabas en el colegio? ¿Risa? ¿Eso lleva a toda la familia? Que no, risa. Esto es muy gracioso. Entonces, las chicas, cuando levantaron la tapa del váter, comenzaron a chillar y a correr. Tú no grites. Tú no eres chica. No grito yo, si una chica pasó por ahí. La madre de Tete y Guille. Yo tengo una pregunta, ¿por qué fueron todas las chicas al mismo váter? Para ver a la tortuga. Ay, no quiero saber lo que van a hacer en ese váter, amigo. No iban a ver a la tortuga, iban a hacer otras cosas. Ya, pero ¿por qué? Un montón de chicas solas en una habitación cerrada. Deja que tu imaginación vuele. Estaban jugando al parchís, en realidad. Pero ¿cuánto de baño? De maquillaje, o sea, lo sé ya. ¿En qué? Para maquillarte no te metes dentro de un... ¿Qué? No te oye, Freddy, perdona, ¿qué? En el cuarto de baño jugando al parchís. Sí, ¿dónde juegas tú al parchís? En un salón, en una mesa. ¿Podemos seguir? La madre de Tete... Ahora que sí. La madre de Tete y Guille, que es la profesora de ese colegio. Sí. Que os acordaréis, ¿no? Está, es canon, esto es canon. Vino, sí, claro. Vine a ver qué pasa cuando con Q vio la tortuga muerta, la tiró a la papalera. ¿Papalera? A la papalera. Y le metió una bronca a Guille tremenda y sobre todo a su padre. Hola, hijos. Y os preguntáis, ¿cómo sigue? No, ya está. Ya está. Bueno. Es un fanfic interesante. Es un pero esto no es real, yo creo que pasó en un capítulo esto. Es posible. Guille ha sido amonestado por su actitud malvada. Está bien. Está bien, los niños han aprendido una lección. No hay que hacer gamberradas. Vamos con otra. Ala. Guille y Tete. Guille se guiña. Siguen siendo novios hasta que se casan. Ah. Me gusta este fanfic, condensa muy bien lo que es la historia que quiere contar. Y al hacer el amor... Dos puntos, entre paréntesis, amor, porque igual no sabe lo que es el amor. Ah, entonces, el amor, amor. Amor con dos puntos y paréntesis, mucho más amor. Tete se queda embaracada de mellizos. Embaracada. Ah, eso es cuando viene la cigüeña de antes, ¿no? Es embaracada. Es cuando te quedas embarazada en Baracaldo, te quedas embaracada. Dios. Lo iba a decir. De mellizos, que al salir eran igual que Guille. Qué horror, ¿no? Pero, entonces, Tete se enfadó tanto, porque claro, ¿cómo se puede parecer a ti mis hijos? Eras animal. Y le dejó a Guille plantado. Je, je, je, je, je, je, je, 2.6 ¿Cómo le dejó plantada estando en la cama del hospital sin poder irse? Pues ya está, pues dijo. Es Los Serrano, es un fanfic de Los Serrano. Puede coger superpoderes y matar a Guille. O sea, llegóse al punto en el que... Hubiera sido más interesante que tuviera superpoderes. Sí, porque se han casado, han hecho el amor, se han quedado mellizos y al salir son igual que Guille. Me enfado, me voy, pero... ¡Ay, aquí viene el final! ¡Ay, qué bonito! Final, al final, final Tete le pide perdón porque Guille tenía la culpa. No tenía la culpa de que sus hijos fueran como fueran. Sus genes la tenían. Y se vuelven a unir. ¡Ay, qué bonito! 2.L, paréntesis. ¡Fusión! ¡Qué bueno! ¿Qué es este icono de L? Lo estoy mirando, pero es que... Dice Agrella Galega que le da mucho miedo tu conocimiento enciclopédico, Jardita, sobre Los Serrano. A mí también me da miedo, sí. Sí, a mí también, francamente. Los Serrano 2. ¡Ay, Dios! El retorno de... ¿De quién? De Diego. Información. Información, para que sepáis dónde estáis. Información. Marcos y Eva no se fueron y no están juntos. Ah, ¿cómo son Marcos y Eva? Los hermanos que se querían al principio. Que vale. Este es Fran Perea, este es Marcos. ¿Pero has dicho que era Fran Perea? ¿Cómo puede ser Marcos? Es que es un actor. A ver, en realidad Fran Perea hacía de sí mismo en la serie. O sea, sí, no, tampoco... Bueno, ¿aún no se liaba con su hermana también? Sí, no, bueno. De hecho se lió con Verónica Sánchez. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes tú estas cosas? Pues no, pero lo sé, porque soy una enciclopedia. Bueno, Aunuque puede que lo estén. Aunuque. Aún no, se fueron a Aunuque, puede que lo estén. Vale, no están juntos, aunque igual lo están, vale. Lucía no está muerta y vive en la casa de Diego. Porque, hola, claro, hijos. Están casados. Claro. Están casados, vale, bien. Junto a Tete, porque claro, es su hija. Eso no lo pone en el fanfic, lo digo yo. Bueno, aparecerá un nuevo personaje. ¿Y Guille dónde está? Guille no está. Que aparece un nuevo personaje, atención al nuevo personaje. ¡Yo! ¿Vos? XDDD. ¿Vos vas a salir en ¿Yo? El Serrano? ¿Yo? ¡Qué bien! ¡Puedo hacer de mí mismo! No, haz de Guille. ¿Qué? ¿Hago de Guille? Hola, soy Guille, ¿qué tal? Increíble. Increíble. Hostia. ¿Puedo hacer de Tete también? A ver. Hola, soy Tete. ¿Podrías hacer increíble la serie tú solo? Sí, es que yo soy como el tío este que hace de Hamlet, 25 personajes en solo. ¡Qué imitación es más espectacular! Bueno, el nuevo personaje soy yo, que soy la prima lejana. ¿Has visto? Soy una prima. Estoy imitando a la prima. Hay las tetillas, sí. ¡Ay, déjame los pectorales, Freddy! La prima lejana de Guille, que vino para volverlo todo patas arriba, ya lo veréis. Y ya lo veréis, ya. ¡Ay, tías tres! Baldano y DVD. ¿Qué hace este de fútbol ahí, Baldano? Baldano y DVD aparecerán. Joder, que era amigo de Guille y de Tete. Se llamaba Baldano. Sí. ¿Y DVD? Y DVD otro, era otro el chico este que ganó Menudas Estrellas. Ahora se llama Blu-ray. Sí, el que venía para... ¿Por qué me río? No volví a saber nada de sí, eso. Sí, que se supone que, bueno, controlaba mucho de informática y cosas de estas, entonces le llamaban DVD. Bueno, ¿qué pasa con DVD? Bueno, que tendrán más papel. Sí, tendrán papeles más importantes. Era muy necesario, sí. Bueno, empezamos con el fanfic. De nuevo hay papeles, así que nos los repartimos, ¿te parece? Vale. Yo sigo siendo vale Diego, ¿eh? Como siempre, venga. Empieza el narrador, perdona. Vale, narra, director, narra. Otro verano más... Otro verano más pasó, y en la casa de los Serrano las cosas están muy alborotadas. Tete estaba discutiendo con Guille por qué este le escondió su perfume. Guille, por favor, dame mi perfume, lo necesito para mañana que empieza el Insti mientras lo perseguía. No, eso lo digo yo. Mientras lo perseguía. ¡Pero si yo no lo tengo! Disimuladamente mientras seguía corriendo de Tete. ¿Corriendo de Tete? Corriéndose en Tete. Bueno. ¡Ah! Diego, que ya estaba harto del escándalo que estaba montando, dice... Guille, como le des el perfume al Tete, te castigo sin salir una semana. Dándole una colleja. ¡Paf! Guille, que se enfadó, le dio su perfume a Tete y dijo... ¡Chivata! Con B. ¿Qué has dicho? ¡Chivata! ¡Paf! ¡Chivata! Dándole otra colleja. ¡Paf! ¡Madre mío! ¡Nada, papá! Solamente que otra vez has puesto esa mirada sucia. ¿Qué te pillo de veras? Pero Guille ya había salido corriendo. Puff, puff, puff. El día siguiente por la mañana en desayuno, Curro... ¿Qué? Nada. Estaba que se quedaba dormido con la cara en los cereales. Se acabó el fanfic. Pero no va. Queda uno, pero lo podemos interpretar en un momento. Queda uno. Venga, va, lo interpretamos. Venga, va, lo interpretamos. Va. Son Guille, Tete, Lucía. Yo hago Lucía. Venga. Yo hago de Lucía y creo en el narrador. Venga. Bueno, vale. Guille. No lo puedo creer. Me has dejado esperar otro momento, Tete. Ay, no te exageres. No es para tanto. ¡Que no es para tanto! ¡Me he quedado como un tarado frente a todas esas personas! Hay que decir una cosa, hay como 25.000 admiraciones sí, después de cada sí frase. Por eso lo estoy gritando. Ay, pero es eso lo que te molesta, ¿verdad? ¿Que te has quedado ridículo? Pues, ¡claro! ¡Te has esperado dos horas! Pero bueno, he llegado después. ¡Después de 2 horas! ¡No me grites! ¡Que sí te grito! ¡Por Dios, qué son esos gritos! ¡Nada, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, la mamá! No te metes, ¿sí? ¡No le hables así a tu madre! Tú no me vas a enseñar cómo voy a hablarle a mi madre. Bueno, ya basta, que sois insoportables últimas semanas. Pues... ¡Las últimas semanas que vais a vivir, me cago en Dios! Pues no sé yo la insoportable aquí, es este que solo quiere pelearse con todo el mundo. Mira, nena, no sabes, así que cállate. Pues si me hablas un poquito más, a lo mejor sabría lo que te pasa. Qué bonito. Fin del fanfic. Sí. Me gusta cómo ninguno ha terminado el fanfic. O sea, ¿estás diciendo que esto no es un final? Son pequeñas secuencias de la vida de los Serrano que ponemos ahí. Este yo creo que se titulaba Amor entre amigos o Amor entre hermanos, alguna chorrada. ¿Estás diciendo que esto no es un final? ¿Cómo lo oyes? Y ahora vamos con la verdadera historia de la historia verdadera en Enfermero ¿Dónde? Episodio 5. Los Bauer. ¿Sí? ¡Jaime! ¡Te necesito! ¡Tu compañero Antonio se ha pasado al bando comunista! Lo siento, ahora no puedo, señor presidente. Sigo buscando a mi hija. ¡Pero Jaime! ¡Han pasado ya 3 horas! ¡Debes olvidarla! Tronco, Jaime, no acaparé esto la línea, que quiero hablar con Lancarni. Cariño, es que yo, el presidente... ¡Oh! ¡El locutorio! Yo lo tomaba, no me dio esta lanza, que es muy bonito, muy bonito. Ahora muy bonito, sí, muy bien, niño, ahora para tu casa. Enfermero. Aquí tienes a tu hija, sana y salva, con la lanza turca, otomana y todo. Y es muy larga, muy larga. Ahí te quedas, ahí te quedas. Hija mía, a mis brazos. Joder, pavo, mira, en esta Kielino hay gente que habla por teléfono. Hostia, mira, un locutorio. Cariño, no te metas ahí, no, no. Ya por fin solo, puedo viajar por todo el Geoverso y conocer otras culturas y... ¿Y quién es usted? A ver, trae para acá el puto teléfono, pibe. Oiga, que no, que soy el doctor, y eso, no marque ahí. ¡No! A theory that it's a demon, a dancing demon. No, something isn't right there. Creo que tengo una teoría perfecta sobre lo que va a pasar en el Enfermero Dónde. Seguro que el enfermero se casa con la Cani y Margarita es su hija del futuro. Si no tiene ni puta idea, si no se parece ni en la voz. Está claro que todo esto tiene que ver con que Jaime se convertirá en el próximo enfermero porque rozó el sacacorcho sónico. ¿Y los Talix? ¿Es que no os habéis dado cuenta de que los Talix pueden ser los hijos del enfermero? Pues mirad lo que os voy a decir. Ni por esas llegáis a las teorías extrañas que en su día se encontraron por la red sobre Perdidos. Y es que el final de la serie está a punto de cumplir su primer aniversario y hemos recopilado algunas de las peores teorías. Pues sí, vamos a hablar de Lost. Venga. No sé por qué por aquí, por ejemplo, hablemos de Lost. No es que vamos a hablar de Lost. Walt, es que esto no lo sabéis, pero Walt es hijo biológico de Locke. Ajá. Ah, por el color de piel. Claro. Ahí está. Esa es la razón por la que se le aparece una y otra vez en la isla y por la que tienen una conexión especial. Que como hemos visto... Yo lo llamaba fallo de guión, pero bueno. Hemos visto en el final de la serie, fue efectivamente así. Efectivamente. Claro que sí. Además, Walt nació en la isla... Y se le hizo creer una mentira para no dañarle. Pero, ¿y el YouTube con My Son y todo eso a qué venía entonces? Bueno, pues que el padre ese también le pusieron un chip en la mente. Ah, claro. Todo esto viene en la enciclopedia, los cumplidos. ¿Y la madre compran quién es? Leído. ¿Se abono encaja chips? La madre es la silla de ruedas, está claro. Claro. ¿La silla de ruedas? ¡Ay, Dios mío! Todas esas noches, Locke solo con su silla, joder. Ahí está. Esta teoría se sustenta, porque se sustenta en algo. No hay duda. Increíble. En que Walt tiene un poder electromagnético que atrae los pájaros. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde has sacado eso del poder electromagnético? No, sí lo tenía. Hay un momento en que va a la ventana y el pájaro se estrella. Entonces, como tiene un poder electromagnético, ya la gente dice, pues nació en la isla y es hijo de Locke y todo esto. Es lógica pura. Solo hay que pensar un poquito. Vosotros no pensáis, no llegáis a conclusiones. Pero tengo una teoría mejor que esa y mucho más dinámica y mucho más decisiva. Surprise me. ¿Arth? ¿Os acordáis de Arth? El que explotaba. Efectivamente. Tenía una novia vía internet. ¿En serio? Como se vio en un movisode. Ah, no es una teoría, se ha visto, vale. Ahora bien, ¿quién es dicha novia? ¿Una chica? ¿Normal? Si estuviera en el avión... ¿Iguales son chicos? Otra silla de ruedas. Se sabe. También. Ajá. Si estuviera en el avión, tendría que estar en la cola, ya que Arts murió antes de conocer a la gente de la cola. O podría estar en el avión, ser Pitufina 53 y estar en la cola. Efectivamente. Unos rumores apuntan a que es Libby. ¿Por qué no? Porque sí. Venga, ya que no sabemos su razón para montarse en el vuelo. Ajá. Todavía digo más. no sabemos la razón del secundario que moría en el tercer capítulo para montarse en el vuelo. Y ya de los que morían en el primero, tampoco. ¿Tampoco? A lo mejor Art se los estaba ligando a todos. ¿Ah? A lo mejor le rompe corazones. Yo creo que Walt es hijo de Art. Walt es hijo de Locke. Claro, es el doctor más. En cierto sentido, no todos somos padres de Walt. Pues sí. Es ciberhijo de... Aunque luego en realidad es más alto que todos nosotros, ¿no? Que jugador de baloncesto. Bueno, otros apuntan a que la novia de Art es Cindy, la azafata del avión. Claro, salía esa. Claro. ¿Quién es? Sí, a veces salía. Sí, salía en el primer capítulo, luego desaparecía. Ahora, hola, ahora soy un Oder, adiós. Y luego no volvía a salir. Ah. Ya que pudieron conocerse en el propio avión y Art montarse para conocerla a ella. Tiene mucho sentido. No se conocen ya de internet. Sí, pero... ¿Y tú de qué trabajas? Pues yo soy azafata en el vuelo 815 Oceánico. Me voy a meter si que lo sepa. Inteligente, ¿no? Ahora desesperado el pobre. Está bien, es una buena teoría, ¿eh? Incluso diré que también hay rumores que apuntan a Lindsay, la tía de Claire, de la que no se sabe nada. ¡Bravo! Incluido su estado civil, ¿no sabe su estado civil? A lo mejor es soltera y está ahí tirando los tejos a Art. Yo creo que es la extra que sale en el minuto 40 del capítulo 3 de la cuarta temporada. Esta ahí lo dejo noche, caer. Capítulo 3, cuarta temporada, minuto 40, esta noche llego acá y lo compruebo. Como salga solo Jack, le caga. Otra teoría que tenemos es que la isla es una nave espacial. Esto se rumoreó mucho en su momento, ¿eh? Todo es culpa de los extraterrestres, claro, que montaron una nave espacial para realizar experimentos, joder, en humanos. Pero esto de los extraterrestres ya se dijo en varias ocasiones. De sí, hecho, Hugo hacía mención en plan... Sí, que somos extraterrestres. Algo sí, así. Seguro que somos extraterrestres. Sí, sí, se negaron muchas cosas, pero la gente se decía, no, pero es así, seguro, no, lo están negando para despistar. También hay que decir, dijeron, no, negamos, no hay viajes en el tiempo. No, no, al final no van a estar... Calla, calla, muerte, calla, hay gente que está oyendo esto que no sabe el final. Los otros y Dharma, en vivos, este caso, serían los extraterrestres vestidos de humanos. Claro, claro, y los extraterrestres máscara, ¿no?, controlan a la gente como los otros y Dharma. Se bajan ahí, yo qué sé. La otra... Ya que era Charlie Sin... ¡Ah! La otra teoría similar es que una nave espacial se cayó en el centro de la isla, claro, hace miles de años. Y eso es lo que da la isla, es lo que da la isla sus extraños poderes. Eso era lo del señor este negro y demás, las cosas que hacían de la luz. Eso supone, río. Eso supone que es un ovni ahí en el centro. En la última temporada. No me acuerdo ya de eso. ¿Es un tío con una linterna o algo así? Sí, sí. ¡La luz! ¡Es una linterna! ¡Calla, la luz! ¡Mira la luz! Es una maqueta. Jacob, como diría Bob. Jacob, dejadme. Jacob. Oh. Es el capitán de la nave y Ben o Locke son los más compatibles con su tecnología. Yo no he entendido. ¿Por qué? Pues no. ¿Por qué? No he entendido, no sé, muy bien esto, pero... Pues sí, a ver, porque están actualizados al software 7.0.0.1, que no sabéis nada. Son personas que lo 2.0. Todo. Sí. Los susurros son las almas de los que estaban en la nave espacial al caer y hablan entre ellos en los momentos más críticos. Sube la música, claro, esto es muy emotivo. O sea, los susurros hablan entre ellos. Dice, susurro, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos, intentando dar miedo a estos pringados de la isla. O que supone que decían cosas como, Harley, muy misterioso, y lo decían ahí los susurros. No te he entendido nada. Que decían, es que lo intento hacer como los susurros. Vale. Harley el gordo, Harley, es muy misterioso. Muy misterioso. Y oculta muchos misterios, que luego no tenía ningún misterio. Pero bueno, los susurros, nos vamos al bar de los susurros a tomar una copa. Al susurrar. Todo lo fue creado por culpa de Walt. Joder con Walt. Claro que sí. Todas teorías son de Walt. Joder, Walt. En realidad, claro, es el protagonista de la serie. Ya, yo no sé qué. Hijo, ¿qué has hecho? Voy a tener Walt que y el perro. Sobre el perro también hay teorías. Sí. Seguro. Decían que en realidad era Jack o algo así. Sí, había, sabía. De cierto modo, no somos todos el perro. Todos somos padres de Walt y todos somos el perro de Walt. Luego Walt es un hijo de perro. Espera, una cosa a decir. Voy a repetir, voy a decir lo de ¿acaso no somos todos el perro? Con esta música bonita por detrás. ¿Acaso no somos todos el perro? Cuidado. Lo dice esto Damien Lindelof con esta música en un podcast de Lost. Y lo todo el mundo dice, bravo, sí, vale, señor. Sí, claro, bien dicho. Yo lo había pensado, pero no había tenido el valor de decirlo. Pero es verdad. Tuve el valor de decirlo que Arsenio no había internet y tal. Y hace tiempo, pero eso no. Casualidad. Cuando en la temporada 1 Walt lee un cómic en el que aparece un oso polar. Todos nos acordamos de eso. Es posible que, sí, debido a que es especial, que tonto vamos, el universo se reformara. Para ser consistente con su visión de un oso polar. Totalmente. Eso se sustenta. También sois especiales. Guiño. Porque quiero deciros que en sus 6 años perdidos nunca aclaró dónde venían los osos polares, ¿eh? No. Nunca lo aclaró en ningún momento. No dijeron 25 veces. No. Nunca hablaron de osos polares en perdidos. El mejor momento, cuando siempre recordaremos cuando acabó el capítulo y dijeron Canal Plus, ¿no se ha explicado al dónde final venían los osos? ¿Dónde venían los osos polares? Pero también pues se dijo, solo con eso de lo que dijeron que en Canal que Plus, todo era un sueño de Jack, o sea, también es verdad. Tú no, y la iniciativa, joder, Dharma tomará la decisión de experimentar con los espirales de alguna forma metacausada. Metacáusica. Metacáusica. Metacáusica, qué bonito, ¿eh? Metacaus. Así lo llaman los americanos. Metacaus. Por el uso de Walt de sus poderes en el universo previo. ¡Esta gente se aburre mucho! Y no podían decir simplemente, no, que es una serie con una isla y hasta ahí pasan cosas muy raras. No, ¿eh? No. ¡Especial! Hay que pasar cosas con osos polares y tebeos de Green Lantern. Porque soy especial. Vamos a hablar ahora, vamos a poner la música, de hecho, para que suene... ¿De qué os suena esto? Bueno, nada, igual, pero... Es la música de How I Met Your Mother, de Let's Go to the Mall, porque muchos estáis preguntando ahí, ¿y quién es la madre? Yo soy la madre. Decir, pero estamos hablando de Perdidos y muchos dirán, sí, vale, pero ¿y quién es la madre? En cierto sentido, pues en cierto sentido, no somos todos la madre. Una cosa voy a decir cuando Freddy se calle, gracias, que Javi y Madre es la nueva Lost, porque está todo el mundo diciendo, ¿y quién es la madre? Y diciendo teorías al respecto. También se dijo de Flash Forward que era la nueva Lost. Sí, pero... Sí, sí. Pero al final, ¿cuál se llevaba el gato al agua? Javi y Madre. Sí. Los populares. Pues vamos a ver, os preguntáis quién es la madre y os voy a dar la respuesta. ¿Quién es la madre? Según la teoría. ¿Quién es la madre? Si pausamos cualquier episodio al empezar, sí, veremos a Tez hablando con sus hijos, entre comillas. ¡Hijos! ¡Hijos! Mirad el sitio situado abajo a la izquierda de la escena, al lado de un libro de arquitectura. Ajá. Porque es el libro sobre fotografía. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Robin era una periodista fotográfica antes de querer ser reportera. Ajá. Ya veis por dónde, por, o sea, dónde vamos, está, ¿no? La gente está realmente obsesionada con liar a Ted y Robin, ¿eh? No saben cómo hacerlo. Aunque después de la primera temporada, bueno, ya hemos roto, no volvieron nunca, nunca. Luego jamás volvieron. ¿Tiene que más liar? Allá de la primera temporada. Sí. No, pero fue solo sexo. No son como Ross y Rachel. Hay otras razones para las que Robin es la madre. ¡Ay, que están obsesionados! No, no, hay más razones. A ver, a ver. Venga, presta venga atención. Solo la hija de Ted se refiere a él como papá. Ah, el vale chico, que todos asumen que es el hijo, nunca se refiere a él como papá. Porque de hecho no habla en ningún capítulo. Luego se puede pensar que el chico no es hermano de la chica. Ajá. Y eso las... nos dice, ajá, que o sea, son novios. Espera, es que no dejas acabar la teoría. Es que hago mis propias teorías. La serie se llama How I Met Your Mother. Y your puede ser tú o vuestra. Este tío echa mucho de menos los. Y es que solo la chica es la hija de Ted y Robin. El chico podría ser el hijo de Lily Marshall. Porque sí. Incluso de Barney. ¿Y por qué está todo el día con ella? Con él, o sea, con él. Uy, se aburre, yo qué sé. Pero, ha muerto, pero Lily, claro, Marshall. Diréis todos, no, es que te, es que se refiere a Robin como tía Robin. Pues no. En esta teoría, tía Robin puede ser una manera que Ted usa para afirmar la estrecha relación que tiene con el grupo. Y tampoco le encuentro ningún sentido a esto. Tía Robin podría estar refiriéndose solo a que es la tía del chico, teniendo en cuenta que el chico no es el hijo de Ted y Robin. Yo creo que eso está clarísimo, es una teoría, claro, irrefutable. Las teorías de dos ahora me parecen mucho, mucho mejores y con más sentido. Me empiezo a marear. Yo también, yo cuando leí esto digo, espera, los terrenos tienen un sentido de la hostia todas las estas. Bueno, pero es fácil saber quién es la madre, según la siguiente teoría. A ver, sorprende. En un episodio en el que apareció el paraguas amarillo, bajo él se veían jeans azules y botas. Ostras, wow. Ya está. No me digas, no mal, digas yo, mal. Ya lo sé. Ya lo sabemos. Es Robin, ya la madre. Increíble. Solo tenemos que buscar durante todos los episodios a alguien que lleve el mismo tipo de ropas y tendremos a la madre. Porque no, nadie se pone jeans. No. A ver, ¿quién se pone jeans? Y botas, por cuando favor. Cuando llueve, ¿quién lleva jeans y botas cuando llueve? Y además, nadie puede cambiarse de ropa a lo largo de los días. No. Un día lleva jeans, otro día lleva chándal. Eso es imposible. Tío, no jodas la teoría. No, fuck with the theory, man. No se me ocurre. Además, ya sabemos cómo es el tobillo de la madre, que lleva jeans y que lleva botas. Increíble, yo, está increíble. Ya hecho todo. Otra teoría dice que hay una escena en una fiesta donde Ted dice que estaba la madre. ¿Eso es verdad? Sí, ¿sí? Vale, ¿es verdad? Sí, sí. Aparte de lo obvio, una chica que se cruza con Ted, las teorías dicen que pueden ser... Atención. Una chica a la izquierda con camiseta blanca. Ay, que Dios. Está de espaldas a la cámara. Ay, está de espaldas. Está, no se le ve está la cara. Está de espaldas y tiene camiseta blanca. Pues yo creo que es obvio que es la madre. No se puede decir otra cosa. Otra chica que sale de fondo con un iPhone. Ya está. O una rubia. Porque tiene iPhone. Claro que tiene yo, iPhone. Cualquier chica que tenga iPhone puede ser madre de... De alguien. Perfectamente. Pues es futura madre. ¿Quién no quiere de una alguien? Chica con iPhone, joder. Sí. O una chica rubia que baila blanca sin preocuparse por Tez. Esa es la madre. Ahí está. Esa es la madre. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que luego en el último capítulo se escribe quién es la madre y todas estas cosas son ciertas y ponen flash? Mira, estaba desde el principio y es la misma actriz. Dice, ¿qué mal habríamos quedado? Pega un zoom al libro de fotografía. ¿Os acordáis del libro de fotografía? Otra teoría de... Bueno, de ¿y si bueno es Lily? ¿Por qué no? ¿Y si es Barney? Oye, Barney ser la madre. Oye, lo que sea como un eso, junior. Eso es sexista. Oye, los hombres no podemos embarazarnos. Es, ¿estás diciendo que los hombres no tenemos las mismas oportunidades que las mujeres? Ah, ¿no estáis embarazados? Eso es no, somos inferiores en cuanto a embarazarnos. Sexista. Uy, en cuanto a embarazarnos. Dejémoslo en inferiores. Uy. Bueno, puede ser Lily. ¿Por qué otra teoría indica que en un episodio, cuando se ve la cara del Mars del futuro, parece extraño y triste? Porque puede que tener diarrea o que estar triste sin más. No sé. O estar viejo. ¿Tú tienes muchas diarreas, Randy? No, pero... Tienes un baño, ¿eh? Nosotros te cubrimos, ¿eh? Pero a veces, y cuando tengo diarrea estoy extraño y triste. Ya sabéis que si os dice que se ha muerto su padre es mentira, es que tiene diarrea. Tío, si te pasa en el programa tranquilo, dices, bueno, me voy a la calle a tomar aire. Y te vas al baño y nosotros te cubrimos. Os digo, perdona, que estoy muy extraño y muy triste. Me marcho un segundo y ahora vengo. Ya te entenderemos con que digas que estás perdona, chico, que estoy muy extraño y muy triste. Hasta luego. Adiós. ¿Y si le pasa algo y te le promete que cuidará de Lily? ¿Y si no? ¿Y si se enamoran y tienen dos hijos? Es una teoría muy válida. ¿Y si el Challenger se estrella contra Abeja Atrás en el Tiempo y se estrella contra el edificio de Ted? ¿Eh? Otras teorías indican que sin duda la madre será la hijastra de la novia actual de Ted. Joder, lo veo. Me he mareado. Espera. O la hermanastra de Barney. La madre será la hijastra de la novia actual de Ted. ¿Qué? ¿Qué? La... ¿Qué cojo? Quería la novia actual de Ted. La de... Que quería tirar el edificio. La que estaba casada con... ¿Tenía hijastra? Joder. Sí, porque estaba casada con The Captain. Y The Captain tenía una hijastra estudiando fuera. Entonces dice, pues esa que no se ha visto hasta ahora es la madre. Oh, pero el divorciarse ya no es su hijastra. Bueno, pues la ex hijastra. Yo todavía diría más. Es que una teoría dice que se va a volver a casar el capitán y ella. yo todavía diría más. La madre es una mujer... Que no. Vive en Nueva York. Ya está, lo he dicho. Tenía que ser parisina, solo para joder. La pastelera, ¿no? La pastelera no vivía en Nueva York. Sí, pero se fue a vivir a Alemania. Sí. ¿No? No había temporada. Bueno, pues, imagínate que es ella, que de hecho mucha gente decía que podía ser la pastelera y no vive en Nueva York. No, pero ustedes han dicho que la madre no se sabe hasta el último capítulo. No sé por qué miráis todos. Porque es nuestro ídolo. Es tu opinión. Claro, te miramos todos porque has vuelto del baño ahora mismo. No, yo en realidad te miraba para que pusieses lo de... Ha llegado el momento de salir a saludar. Ah, pues habrá que ponerme entonces. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurrará por nave. Después de triunfar, a saludar y aplaude la multitud. Y un aplauso para Randy. Vaya programa que hemos tenido. Hasta la semana que viene, un aplauso para vos. Bueno, yo la semana que viene vengo mejor para vosotros. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Freddy. Pues vais a Osun. Bueno, ahora que estamos en los créditos finales, como es un pro, no me dejas en el micro. No, que no, estoy poniendo para que no pete. Vamos a hacer un programa, una cosa especial. Voy a invitar a cualquier persona que me digáis. Hostia. Voy a invitar además con mi voz característica. Que nos ponga la gente por Twitter qué imitaciones quieres. Venga, no, es más, vamos a poner a la gente que nos ha dicho en Twitter, imita a ellos. Imita a Samu Cabu. Hola, soy Samu Cabu. Hostia. Imita a Agrega Galega. Hola, soy Agrega Galega. A Magirales. Hola, soy Magirales. A Xtirifero. Hola, soy Xtirifero. Espectacular. ¡Bravo! No, espera, a Ok as de Picas. ¿Eh? A Ok as de Picas. Hola, soy a Ok as de Picas. Joder, eres un es que me fundo con el personaje. Imita a Freddy. Hola, soy Freddy. Imita el teléfono de Freddy. Hola, soy el teléfono de Freddy. Imita a Bob. ¡Hola, soy Bob! A Vigalondo. Hola, soy Nacho Vigalondo, ¿qué tal? Yo soy Santiago Segura y yo soy Ate Pajares. Y estamos todos aquí. Ahora comprenderéis por qué nos hemos descojonado en ese sketch que... Lo que yo no sé es por qué alguien, sabiendo estas cosas, se empeña... Alguien, no diremos quién, se empeña en... Vamos a meter a Pajares y se lo Freddy, vamos a... Tío, y que lo haga Bobby. Vamos a meter a Santiago Segura y a Nacho Vigalondo también. No pintaban nada realmente en el sketch, pero... Era solo por ver qué pasaba, era un experimento. Ya hemos visto lo que ha pasado. Bueno, pues la semana que viene veremos qué pasa cuando juntamos a James Cameron y a Tim Burton. Sí, y a Peter Jackson. Sí. Además, a mí también me habéis juntado a Margarita y a la Cani, que lo sepáis. Sí. Y luego, yo no os puedo dar muchos. No os puedo dar muchos spoilers, pero al final de Enfermero, ¿dónde? Saldrá ya con otra persona de timbre similar. Bob, a nadie le importa. Yo lo comento. O sea, la gente en Twitter no está diciendo, ¡oh, tío! ¿Cómo que no? ¿Qué fail de sketch? ¿Qué fail de programa en general? No, no te pases. Hombre, no han dicho eso, a ver qué han dicho. A ver, dice, imita a Randy comiendo bravas. Hola, soy Randy comiendo bravas. Hostia. Tío, lo clavas, ¿eh? No, venga, en serio, voy a imitar a Randy comiendo bravas. Fabuloso. Se nota que es además justo Randy, no cualquier otra persona. Randy coño no sería. ¡Hostia, qué bueno! Si fuera Freddy sería. ¡Qué buenas son estas bravas! No, ni eso digo, tío. Me decepcionan mucho. Lo siento, tío. Es un bravo. Dicen que a este paso el guión de normas de hoy va a quedar solo la portada. Es más, ¿qué portada? Ya lo están rompiendo. ¡Ah, prácticamente el guión que apunto! Tendríamos que enviar un guión a alguien y tal. Este no, este no. Yo el mío lo tengo... Este está decentemente también. ¡Vete al infierno, guión! Si alguien quiere un guión de normas, es que es muy divertido romperlo y después tirarlo. O sea, señores, que se acaba la canción. ¡Ya! ¡Freddy me tira el coche! ¡Ya! ¿Ya? ¡Hala, chavales! ¡Hala! ¿Cómo ha petado este final?